Módulo 11. Tratamiento del agua. El tratamiento del agua de calderas, tanto externo, o sea, antes de introducirlo a la caldera, como interno, es de fundamental importancia. No solo afecta la calidad del vapor, sino que puede provocar desde incrustaciones a corrosiones, o fallas que puedan provocar o afectar la circulación del agua, permitiendo que se provoquen recalentamientos locales. El tratamiento químico implica que el operador de caldera no solamente ponga los productos químicos en cantidad indicada y oportunidad, sino que pueda hacer análisis de control con la frecuencia necesaria, que podrá hacer en forma de analizar en todos los turnos o periódicamente. El tratamiento químico externo optimiza el agua de caldera según sea la presión, el tipo de caldera, la calidad de vapor deseada, etc. Un tratamiento químico interno, si no tiene el agua un tratamiento externo, lleva a que las sales incrustantes deban ser precipitadas en el interior de la caldera. Esto genera barros que deben ser extraídos por las purgas de fondo, en lo posible con el fuego apagado, siendo muy importante la purga en los colectores, con el fuego apagado, y la purga de los controles automáticos de nivel, ya que la acumulación de barros en el interior de los cuerpos de los niveles pueden hacer colgar la boya y hacer que el nivel no corte por bajo nivel de agua, lo que provoca que la caldera pueda quedar sin agua, quemándose. Los controles de nivel automáticos deben ser purgados en marcha para verificar que apagan la combustión por bajo nivel. Siempre abra despacio las purgas. Primero la válvula contra la caldera, luego la válvula más alejada. Siempre abriendo despacio para evitar un golpe de ariete o una dilatación que pueda romper la válvula o la cañería de purga. Pero las purgas deben abrirse totalmente para arrastrar los barros, cerrando luego a la inversa del orden en que se abrieron. En altas presiones no se debe purgar de fondo, pero en estos casos la preparación del agua no forma barros en el interior de la caldera. Es agua desmineralizada, por lo que usan las purgas continuas.